No soportamos la tormenta. No aguantamos el vendaval. Protestamos por las lluvias. No sabemos valorar las pruebas. ¿A dónde vamos en los malos tiempos? Nos olvidamos de los galardones del cielo. Cuando las vacas flacas arrasan, o cuando las aflicciones llegan, cuando no hallamos rumbo hacia dónde ir. Solo hay un camino hacia donde recurrir. ¿Cómo podemos vivir si no es como tú? Cuando el camino, vida y verdad eres tú. ¿A dónde puedo ir si no es recurrir a ti? Nunca mientas, nunca fallas, siempre estás ahí. Eres camino, vida y verdad, eres la conexión entre la preciosa vida eterna y mi propio peregrinar.